Resonara. Resonar afro es el resultado de cuando las mujeres negras y afrodescendientes toman la palabra. Tomamos la palabra, sí, para expresar desde nosotras y para nosotras lo que vivimos, lo que sentimos, lo que resonamos junto con otras personas afro. Resonamos afro cuando expresamos mediante nuestras voces lo que nos pasa por el cuerpo, por nuestro ser y por nuestra experiencia de ser personas negras y afrodescendientes que habitamos, resistimos y reexistimos en este mundo. Las mujeres negras hemos tomado la palabra y te invitamos a seguirnos durante esta aventura, a través de la cual conversaremos sobre diferentes temas para adentrarnos en el análisis vivencial de la coyuntura política, económica y social de nosotros, mujeres afrocostarricenses. ¿Te animas a resonar afro junto a nosotras? El día de hoy conversaremos un poco acerca de algunas de las vivencias que experimenta la población afrolimonense que migra a otras partes del país, específicamente la migración hacia la gran área metropolitana. Existe la creencia popular que las personas afrodescendientes en Costa Rica nacen y viven mayoritariamente en Limón. Sin embargo, es un mito. Pues, según los últimos datos publicados por el INEC, se estima que San José es la provincia con mayor número absoluto de afrodescendientes y en números relativos, el Cantón Central de Limón y Talamanca son los lugares con mayor presencia afrodescendiente, seguido, por supuesto, de la provincia de Punta Arenas. Evidentemente, existe un vínculo ancestral innegable entre la cultura afrocostarricense y la provincia de Limón. Sin embargo, las personas afrodescendientes estamos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por tanto, hoy queremos comprender un poco más este fenómeno migratorio desde la óptica de dos personas afrolimonenses que emigraron a la GAM en diferentes momentos históricos. Bueno, el día de hoy estaremos conversando en este podcast junto con quien es integrante de la colectiva afrofeminista ACOIN y con don Melvin Douglas. Y antes de iniciar, ¿ustedes nos podrían comentar un poco acerca de ustedes? Tal vez una presentación personal sobre quiénes son, qué hacen, para que las personas que nos están escuchando sepan quiénes son las dos personas que están participando el día de hoy. ¿Podríamos iniciar por don Melvin? Bueno, buenos días, compañeras y compañeros, hermanos y hermanas. Yo soy Melvin Douglas Walters, afrodescendiente de mi padre, fue hijo de jamaiquinos y mis abuelos fueron hijos de africanos esclavos que llegaron a Jamaica. Soy educador jubilado, tengo como hobby actualmente laboro haciendo trabajo como abogado y notario para estar activo y estar aportando a mi país y sobre todo a mis hermanos y hermanas afrodescendientes. Agradezco de antemano a las compañeras, a las hermanas del grupo ACOBEN Colectiva Afrofeminista por invitarme a este conversatorio y espero poder aportar en algo al proyecto que ellos tienen por realizarse. Gracias. Muchísimas gracias, don Melvin. Y ahora pasamos a escuchar a Joy. Bueno, buenos días. Primero les quería agradecer por la invitación. Estoy emocionada de este proyecto, con este proyecto. Yo sé que va a ser muy, muy bonito cuando veamos los resultados. Mi nombre es Javette Brown. Soy de Limón, como ustedes ya mencionaron. Soy específicamente de la zona de Siquirres. Y tengo 27 años y tengo entre unos 4 y 5 años de vivir aquí en San José. Y soy trabajadora social. Participo también de la colectiva. Ya tengo unos 3 años de participar activamente en la colectiva. Y sí. Muchísimas gracias a ambos. Ahora bien, la pregunta del millón. Nos gustaría saber qué les motivó a emigrar a la GAM. ¿Podríamos iniciar con don Melvin? Bueno, fue en el año propiamente 1988, después de haber pasado por las aulas de la Universidad Nacional, donde tuve la dicha, la oportunidad que Dios me dio de prepararme como docente, maestro de escuela. Luego obtuve un bachillerato en administración educativa en la UNA y después una licenciatura en planificación educativa. Yo trabajaba en Liverpool para ese entonces, pero trabajaba como maestro. Pero sentí la necesidad de querer crecer más y no habiendo la oportunidad de lograrlo en Limón, decidí concursar por medio del Servicio Civil a las vacantes que habían que publicaron en el año 87, y por obra del Señor Todopoderoso fui elegido y nombrado en Cartago, propiamente en la Dirección Regional de Turrialba, en un ascenso como asesor supervisor. Así fue como yo salí de Limón. Ahí estuve trabajando por varios años, luego fui trasladado propiamente a San José Centro, en el circuito 006, que comprendía Curriabat, Zapote, San Francisco de los Ríos, como asesor supervisor de educación del Ministerio de Educación Pública. El asesor supervisor de educación es un funcionario que tiene a cargo la responsabilidad de asesorar y supervisar una zona específica que comprende un conjunto de instituciones educativas, llámase estas de secundaria, primaria, preescolar, privadas, etc. Es necesario mencionar que yo, cuando empecé a trabajar, como otros muchos afrodescendientes, éramos lo que se llamaba ese entonces aspirantes. Estoy hablando a mediados de los años 70. Aspirantes, éramos aspirantes, los aspirantes éramos aquellos compañeros o compañeras que, egresados de la enseñanza media, nos incorporábamos a trabajar en educación. Yo precisamente empecé trabajando en Alta Talamanca, en un lugar que se llama Ureña Talamanca. Y luego, por mi condición de aspirante, el otro año me mandaron a Barra de Parismina. Al año siguiente me enviaron a Calle La Estrella, un lugar que se llama San Andrés. Y fue hasta mediados de los 70 que la Universidad Nacional abre lo que se llamaba en ese entonces los planes de seguimiento, debido a un convenio que se dio con el Ministerio de Educación Pública para preparar a los educadores aspirantes que no teníamos títulos. Y a través de esa oportunidad que tuve y que muchos otros limonenses tuvimos, pudimos lograr primeramente el diplomado en primaria y continuando con nuestros anhelos de prepararnos, pudimos después obtener el grado de bachillerato, bachiller universitario de licenciatura. Aquí es importante mencionar que nosotros en esos tiempos viajábamos por Turrialba y las posibilidades de estudio que nos dio el Ministerio de Educación Pública, no solamente a los limonenses, hay que dejarlo eso claro, era una cuestión a nivel nacional, la afluencia de aspirantes en los centros educativos. Entonces, en el caso específico de nosotros viajábamos de Limón todos los viernes después del mediodía para llegar a Heredia, ingresar a clases a las 5, salir a las 9 y al otro día, el sábado, de 7 de la mañana a 2 de la tarde más o menos, volver a saliendo, buscando San José para volver a tomar el bus y regresar a Limón a nuestro destino. Muy bien, don Melvin, muchísimas gracias. Entonces, se podría decir que uno de los principales motivos fue para obtener mejores posibilidades laborales y económicas y hasta educativas, ¿verdad? Exacto. Y no solamente ese, buscando garantizar, para así garantizar un futuro de alguna manera más digna y para mis hijos y mi familia. Porque precisamente luego me casaría con, por cierto, la compañera dijo que ella es de Siquirres, mi esposa es de Siquirres. Mis hijos, bueno, nacer. Tuvieron la, no sé, la dicha de nacer en San José o la desdicha. Y el hecho de haberme preparado para, nos ha permitido, de alguna manera, en conjunto con mi señora esposa, sacarlos adelante, ¿no? Y en eso estamos, en el constante crecimiento de nuestro, de nuestra persona como persona, porque yo les hablé de la Universidad Nacional, pero no quedé ahí, porque yo fui un, por decirlo así, he sido un adicto al estudio. Yo creo que la educación es la herramienta o arma principal o primordial que tenemos nosotros, especialmente los afro descendientes, para poder crecer, avanzar y asegurarnos una vida más digna, una vida de calidad para nuestra gente, ¿no? Y para nuestra familia propiamente. Yo tuve la dicha después de salir de la Universidad Nacional y por esa misma adicción a la, o hobby a la, por estudiar, me metí en una universidad privada y saqué la licenciatura en Derecho y después la licenciatura en Derecho Notarial. Pero no me quedé ahí. Ya estando viejo, por decirlo así, en los 60 y el resto de años, en el 60, en el 2016, me graduó en la Universidad de Costa Rica, donde logro una maestría en gestión jurídica de la educación, ¿no? Y todo esto me ha permitido, de alguna manera, no solamente haber tenido la oportunidad de trabajar en la educación primaria y después llegar a la asesoría de supervisión, sino también tuve la dicha de poder trabajar para dos universidades públicas y dos universidades privadas. Y todo debido a este sacrificio y esfuerzo que considero que hice en su momento oportuno. Y yo quisiera instar a mis hermanos y hermanas que tienen hijos que debemos insistir e insistir, motivarlos, hacerlos entender de que el mejor camino para nosotros es el estudio, educación y más educación y más educación. Y en la medida en que nos aprovechamos de las oportunidades, vamos a tener también mayores posibilidades de poder enfrentar la vida con mayor éxito. Así es, don Melvin. Muchísimas gracias. También queremos escuchar a Joy y conocer cuál que le motivó a emigrar aquí a la GAM. A mí me pareció interesante esa pregunta porque pocas veces me la han hecho, digamos, y pocas veces la he reflexionado tanto. Porque la respuesta corta que siempre he dado con respecto a esa pregunta es, y no sé, quería cambiar de ambiente, ¿verdad? Pero ya cuando uno se pone a pensar más, como cuál es la razón real o de fondo para migrar, digamos, porque además el cambio es, y es grande, ¿verdad? Es grande, es tan grande que el primer día cuando yo me vine, digamos, y entré al agua aquí en San José, me perdí. Y ya después, como pensando estos días sobre la pregunta, bueno, una de las principales razones era porque quería mejorar, digamos, quería aprender más porque el mito urbano que se hizo ahí en la sede, yo empecé la carrera de trabajo social en la sede del Caribe, y el mito urbano que se hizo en la sede era que la carrera en la sede del Caribe, que también es una extensión de la carrera de trabajo social aquí en San José, ¿verdad? En San Pedro, es que era más fácil. Era que los profesores nos dejaban a nosotras la materia y el contenido y las evaluaciones mucho más fáciles, ¿verdad? Porque éramos de la sede del Caribe. Entonces, bueno, eso fue uno de los motivos. Entonces yo me pasé acá, hice el concurso en el 2016 para entrar en el 2017 acá en San José, y me pasé por eso, porque yo no me sentía cómoda creyendo que estaba aprendiendo menos que otros compañeros y otras compañeras aquí en San José. Entonces yo decía, no, yo quiero aprender igual que ellos, ¿por qué no nos están dejando las evaluaciones igual? No es que tampoco las chicas de la sede del Caribe no tengamos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Pero algo pasaba. Bueno, y cuando llegué aquí también sí, sentí que era un poquito más difícil. Entonces tal vez sí era, no era tan mito, sino era un poco, era cierto. Eso, y también creo que sí, también quería cambiar de ambiente. O sea, no era solo la parte académica, sino que tal vez me sentía un poco ya saturada como del ambiente en el que estaba, digamos, familiar, ¿verdad? Porque obviamente estaba mucho más cerca de mi familia allá que acá. Entonces tenía más posibilidad de verles. Y también el entorno como con los amigos y con las amigas, compañeros y compañeras de la U, quizás quería cambiar esa parte y explorar. Yo creo que me he dado cuenta en los últimos años, y este año lo volví a comprobar, me gusta estar cambiando de ambiente cada cierto tiempo. Entonces creo que eso fue, y aprender, yo creo que, o sea, a mí me gusta mucho aprender también, como dijo Don Melvin, es importante, pero también hay que agarrarle el gusto. Entonces yo creo que a mí también me gusta estar explorando cosas nuevas, y por eso creo que me aventuré a venirme a San José, que no creo que haya sido la decisión más fácil, pero digamos que todavía me siento satisfecha con la decisión. Claro, muchísimas gracias. Y precisamente, bueno, como lo comentó yo y como también lo comentó Don Melvin, son varias las razones que motivan a las personas afro-limonenses a migrar hacia la GAM. Y yo creo que al menos, por ejemplo, en la colectiva ACOIN, creo que también muchas nacimos en San José o en Heredia o en el Gran Área Metropolitana. Pero también nuestros padres, sea nuestro padre, madre o ambos, a veces son de Limón, o incluso hay compañeras que también su mamá o su papá es de Guanacaste, también es el caso. Y vemos que muchas veces también este motivo de la educación, ¿verdad? Siempre buscar crecer, siempre es, o bueno, generalmente es uno de los motivos por los cuales las personas migran, porque no es un secreto para nadie que también precisamente una de las, digamos que del racismo que podemos percibir en este país es que Limón es una provincia que muchas veces es olvidada por el Estado, ¿verdad? Entonces, tanto en oportunidades laborales como de educación, aún hay muchas limitaciones. Y al menos yo recuerdo que, bueno, mi papá es limonense, afrolimonense, él migró a Heredia para tener mejores oportunidades de trabajo. Y recuerdo que cuando yo era niña, todos mis primos, bueno, la mayoría de mis primos que viven en Limón, ellos vivieron en mi casa porque estudiaban en universidades en San José. Sin embargo, luego ellos regresaron a Limón, ¿verdad? Entonces, es una práctica muy común. Y esa migración, ¿verdad? O ese cambio de provincia, efectivamente trae cambios. Y nos gustaría saber si ustedes han experimentado algún choque o diferencia cultural viviendo en el gran área metropolitana. Es decir, luego de migrar de Limón hacia el gran área metropolitana, ¿tuvieron algún choque cultural o diferencia? Que, y si fue así, ¿qué es lo que más les impactó? ¿Qué fue tal vez la experiencia o qué más les impactó en ese sentido? Podríamos iniciar con Dolmel. No, de hecho que sí. En el momento de seguir y aceptar ser trasladado al gran área metropolitana y al llegar y asentarse dentro de este área, estamos ante una realidad. Uno tiene que enfrentar un nuevo ambiente. Un ambiente con gente nueva, por decirlo así, hasta comer diferente en el sentido de la tradición que uno tenía en, o costumbre en el medio de donde uno viene. Así como la conmoción de estar separado de las personas importantes, por decirlo así, en la vida de uno, que sería hermanos, hermanas, tíos y familiares en general, pero también al salir del medio donde uno estaba acostumbrado a transitar, a convivir, a vivir, uno también deja atrás a amigos, a colegas, en mi caso, compañeros maestros, y entonces uno llega a otro ambiente donde hay que llegar a reencontrarse, por decirlo así, y ser muy, en mi caso yo diría que yo siempre he dicho a mi esposa y hasta a mis hijos hoy en día, que tenemos que ser muy, muy inteligentes y tener la capacidad de poder entender algunas prácticas o actitudes muy sutiles con las que se enfrenta o habrá que enfrentarse. Porque, y disculpe la expresión, el grupo mayoritario costarricense, que yo por costumbre generalmente digo que son hispanos descendientes, lastimosamente, consciente o inconscientemente, creen ser blancos. Y yo soy de los que creo que lo de blanco, negro, azul, rojo, es tan solo una etiqueta para diferenciar las personas dentro de los diferentes grupos étnicos que existen, con una intención de querer hacer ver de que hay grupos superiores a otros grupos. Y en realidad no hay grupos superiores uno con el otro. Todos somos personas y yo generalmente no uso el término razas, porque para mí solamente hay una raza, la raza humana. Y yo me atrevería a decir de que la raza humana tuvo su origen precisamente en tierras africanas. Y si África es la cuna de la humanidad, entonces todos los grupos humanos, sin excepción, tienen rasgos negroides. El problema que yo observo, o yo diría, es que el ser humano a través de los años, el hombre es pecador por excelencia, ha querido imponer el uno sobre el otro, el uno sobre el otro. Y entonces, en la medida en que se van logrando ese tipo de poder, el uno sobre el otro, el hombre ha querido imponer condiciones y ha querido establecer diferenciaciones entre los mismos grupos humanos, donde realmente, desde el punto de vista de su origen, no debería ser. Específicamente, Costa Rica, el costarricense mayoritario, tiene una concepción falsa de blanquitud, cuando realmente el costarricense no es blanco, ni el latino es blanco. Me atrevo a decir más allá, yo soy de los que pienso que no hay persona blanca en el mundo. ¿Y por qué hablo así? Tampoco hay persona negra en el mundo. Desde la esencia de lo que significa negro y de la esencia de lo que significa la palabra blanca. Una hoja blanca, veamos esta hoja blanca. ¿Es blanca? ¿Cuál ser humano en algún momento habremos notado que tiene este color? No lo hay. Al menos yo no lo he visto. Siento de que nosotros tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener la capacidad de cómo interactuarnos. Debemos tener la capacidad de saber aprovechar las oportunidades que podemos ir abriendo esos espacios en este país, que es de todos, en este país donde usted, los tuyos, los míos, nosotros hemos contribuido a su desarrollo socioeconómico. Y llámese negro, blanco, chino, como quieran llamarlo, todos hemos cooperado en alguna medida con el desarrollo socioeconómico de este país. Y ahora vamos a escuchar a Joy. Bueno, digamos, primero que aquí es mucho más grande. Y primero me gustaría apuntar que yo no solo migré, he migrado dos veces. Digamos, me he pasado de Siquirres a Limón, que eso ya implica un cambio, aunque sea solo una hora de diferencia y es en la misma provincia, es un cambio. Y luego de Limón acá, también el cambio es súper grande, primero porque ya me he adaptado a la vida en Limón. Y sí, bueno, una de las cosas que así como que me parecí como impresionante, yo no venía con tanta regularidad aquí a San José, entonces, bueno, a la GAM en general, entonces me perdía con facilidad, o sea, no me ubicaba geográficamente, eso fue como una de las cosas que yo decía, y me costó, de verdad, de por sí que yo soy, no soy tan buena ubicándome geográficamente, y aquí en San José me costó muchito, y a veces no me ubico tan bien. Entonces eso ha sido uno de los cambios. Otro de los cambios, pero eso honestamente que no fue como una de las primeras reflexiones que tuve así en los primeros años de U ni nada, ¿verdad? Es cosas que yo he pensado en estos últimos 2 años que quizás lo observé pero no lo reflexioné tanto, y una de ellas es que, por ejemplo, yo era la única persona afrodescendiente en el grupo, a diferencia de cuando estaba en Limón, ¿verdad? Cuando estaba en Limón, yo tenía por lo menos unas 3, 4 compañeras afrodescendientes, ¿verdad? Y aquí en Limón era yo. Yo ese año justamente otra compañera de la sede del Caribe también se pasó. Casualmente no nos pusimos de acuerdo, pero nos pasamos las dos, y las dos somos de Siquirres, fuimos compañeras en el colegio, y nos pasamos, ¿verdad? Así, de pura casualidad. Pero ella, bueno, no es una persona afrodescendiente, no se considera una persona afrodescendiente. Y si bien las dos éramos o somos de Limón, Yo noté como ciertas actitudes, ¿verdad? Preguntas, conversaciones y demás de compañeros y compañeras mucho más dirigidas, digamos, a mi persona, porque era la única persona afrodescendiente. Entonces, eso es de las cosas que observaba, pero no había reflexionado tanto, ¿verdad? Como qué implica ser la única persona afrodescendiente en un grupo o en todos los grupos. O sea, yo con honestidad les puedo decir que en los 4 años que estuve aquí, 4 o 5 años, llevando una carrera en la UCR, pocas veces tuve compañeros afrodescendientes y compañeras. No solo en la carrera, sino en los cursos como de servicio. Entonces, es de las cosas que sí, después me quedé pensando también cuando hacían preguntas relacionadas a la provincia de Limón, todo, siempre el mundo se me quedaba viendo a mí como asumiendo que yo además tenía que saber las respuestas porque era de Limón y en realidad, o sea, a mí, yo recuerdo una vez que una profesora me preguntó si conocía, no recuerdo bien si es a Carmen Hutchinson o a Laura Hall, porque pensó que yo era Limón y obviamente yo tenía que saber quiénes eran ellas. Y yo en ese momento no sabía, no sabía. Y pues sí, eso es como de las cosas. La verdad que ahora me da hasta como un poco de gracia cómo asumen esas cosas. Pero, sí. Y también, como dijo don Melvin, como sutilmente uno aprende. También es cosas de las que he reflexionado, pero que en el momento tal vez no me he cuestionado tanto. Solo las pensé, digamos, pero no las cuestioné ni las reflexioné. Cómo sutilmente compañeros y compañeras hacían comentarios o sobre mi cuerpo o algo así, digamos, por ser una persona afrodescendiente y que, digamos, en Limón, eso por lo menos a mí nunca me había pasado porque bien, en Limón yo creo que es más común ver personas afrodescendientes, obviamente, ¿verdad? Entonces eso no pasa con regularidad. Y fue como uno de los cambios que yo noté y que no cuestioné, pero que ahora sí reflexiono bastante. Muchísimas gracias. Evidentemente existe un cambio, ¿verdad? O sea, de vivir en la provincia de Limón y migrar a San José o a la GAM. Evidentemente es un cambio cultural. Y don Melvin inicialmente dijo una frase que me resonó bastante, resonó. Dijo que mis hijos tuvieron la dicha o desdicha de haber nacido en Limón, en San José. ¿A qué se refiere eso, don Melvin? ¿Nos podría detallar un poco más, por favor? Bueno, es que el nacer en Limón y crecer en Limón, estudiar en Limón, la influencia de la clase mayoritaria, desde mi punto de vista, es menor que nacer, crecer y estudiar en San José. Porque relativamente hay un porcentaje mucho, mucho mayor de ese número de población blanca, entre comillas, que vive en Limón comparado con San José. Entonces, lógicamente, las influencias que van a afectar el ambiente en el cual se va a desarrollar estos muchachos, mismos muchachos, mis hijas, lógicamente la afectación en San José es mayor que la afectación en Limón. Concretamente, el bullying en San José es mayor que el bullying el bullying en San José de la gente blanca hacia el grupo afrodescendiente es mucho mayor que el bullying que se puede dar en la provincia de Limón hacia el afrodescendiente. De hecho, con esto que don Melvin estaba comentando, ¿verdad? Con respecto a esto del bullying y ese tema, yo tuve la experiencia de trabajar como docente, también docente de filosofía, en el colegio, en el Liceo de Ticabán, que es en Guápiles. y en el Liceo de Guaqui, que en principio son dos colegios que están en la provincia de Limón. Sin embargo, yo percibí cómo, por ejemplo, las personas en Guápiles no se sienten limonenses o se sienten más cercanas a veces a San José, y cómo, por ejemplo, cuando hay una persona afrodescendiente, sea profesor o sea estudiante, se ve como si fuera algo fuera de lo normal. Y los comentarios que hacen, el bullying que existe, a pesar de que están en la provincia de Limón, yo me quedé muy sorprendida de esa experiencia. Y también, por ejemplo, en Guásimo, donde en Guásimo yo sí percibí una influencia aún mayor de la cultura afrodescendiente, afrocostarricense. Sin embargo, también veía cómo muchos estudiantes y hasta profesores afrodescendientes a veces tenían poca conciencia de su cultura, y entonces a veces ellos mismos reproducían ciertos estereotipos, ¿verdad? De hacer ciertos comentarios. Por ejemplo, cuando había una persona que tal vez en el grupo tenía una tez más oscura o tal vez tenía el cabello más crespo, siempre, siempre recibía comentarios sumamente racistas. Y ahí yo como docente tenía que mediar con eso, ¿verdad? Y tal vez la idea que yo tenía era que en Guásimo, por ejemplo, esas situaciones no se iban a dar. Entonces, fue también como un choque para mí en ese sentido. Me permite hacer una acotación. Claro. Precisamente cuando yo fui trasladado a la provincia de Cartago, específicamente en la Dirección General de Turrialba y después en San José, yo era el único negro, para no decir, era el único negro que estaba en ese circuito escolar. Entonces, y ni hablar de San José, llegar a San José y ser asesor supervisor, donde tenía al mando 59 instituciones, es decir, supervisaba y asesoraba 59 instituciones, lo que es Curriabat, San Francisco de los Ríos y Zapote. Y siendo negro, todo el mundo, uno captaba, ¿no? Que era sorprendente para mis hermanos y hermanas blancas, entre comillas, que cómo es posible que llega un afrodescendiente a ser la autoridad, nuestro jefe aquí en San José. Ni hablar en Turrialba, cuando llegué a Turrialba, yo llegué sustituyendo a una persona que era del grupo mayoritario, que era hispanodescendiente. Y yo llego en propiedad y desplazo a esa persona porque esa persona estaba interinamente. Pero no llego y desplazo por no tener el nivel académico, la preparación o la capacidad, sino llego por un concurso público donde soy seleccionado y nombrado. Entonces yo disfrutaba y en alguna, yo tuve algunas de experiencias, vivencias muy, yo diría muy, muy, muy, muy, muy, muy no sé si decir especial. Y me acuerdo en uno o tres oportunidades yo tuve que decir a estos hermanos y hermanas que no cree que es un contradictorio, no crees que es un contradictorio usar expresiones tan sutiles como esas de va a anochecer, va a llover, cuando uno, si sienten que esa expresión va para afectar a Melvin, a mí no me afecta, porque en la medida en que ustedes creen que me están haciendo algún tipo de expresión para molestar o para afectarme, en esa medida también ustedes estarían afectando a mi hermana mayor. Entonces, en eso me dicen, pero ¿cómo afectar a mi hermana mayor, que es hermana de ustedes? Me dicen. Digo, no, en Costa Rica, por dicha, la patrona de Los Ángeles es una negrita. Entonces, ¿cómo yo me voy a sentir afectado por las expresiones o actitudes de ustedes si ustedes adoran a mi hermana mayor? Ustedes adoran la negrita. Yo también la adoro, porque es nuestra patrona. Saco esta colación solamente como una anécdota que se presentó dentro de ese diario Convivir en este medio ambiente, cuando estuve en Circuito 01 de Turrialba y después en el Circuito 006 de San José. Yo quería agregar Claro. nada más que me parece interesante esto de Turrialba, Turrialba no, de Guápiles, porque es yo que soy de Siquirres, ¿verdad? Que es el punto medio entre Limón Limón, Centro Guapo. y San José, ¿verdad? Es interesante porque la gente de Limón, digamos, de Siquirres para adelante, llegando a Limón Centro, siempre dicen que Guápiles no es parte de Limón. Es muy chistoso, ¿verdad? Como que los guapileños no son limonenses. No se siente, no se Y siente el es momento. mutuo, de verdad que es mutuo. O sea, no solo la gente de Guápiles cree que no son de Limón, ¿verdad? O sea, ellos se sienten, por lo que he visto y por lo que he comentado con otras personas que son de Guápiles, se sienten más familiarizados con la San gente José. de San José que con la gente de Limón. Y la gente de Limón también dice que la gente de Guápiles no es de Limón. Entonces es curioso y es chistoso también cómo no solo viene una sola dirección, es mutuo, digamos. Sí, nada más quería agregar eso. Muchísimas gracias a ambos. También nos gustaría saber, comprender un poco más si al vivir en la GAM se ha transformado la percepción sobre su identidad étnica como persona afrolimonense. ¿Se ha modificado? ¿Podríamos iniciar con don Melvin? Bueno, en mi caso particular, yo diría, no ha sido modificado, pero sí uno siente ese impacto, esa influencia del grupo mayoritario con sus actitudes sutiles, que de alguna manera uno lo recibe y deliciosamente, por la misma formación, el mismo origen de donde uno proviene, uno los no los acepta, pero los asimila y los entiende. Y yo podría decir que yo tengo la dicha de, como decía anteriormente, mis padres, mis bisabuelos africanos, jamaiquinos, costarricenses, y por ejemplo mi abuelo paterno y abuela materna, que son las que conocí, porque la materna no tuve la dicha de conocerlas, no hablaban, por ejemplo, español. Yo estuve varios años durante mi infancia con mis abuelos paternos, por cuanto mi papá, que era nacido en Cuacuarito de Siquir, en los años 40, debido a la situación socioeconómica de la provincia de Limón, por el hecho de que la compañía bananera trasladó a finales de los 30, si no me equivoco, esos sembríos al Pacífico, mucha gente de Limón tuvieron que emigrar a Panamá a buscar trabajo. Entre eso estuvo mi papá, luego mi mamá. Y voy a decir algo que no, realmente, nosotros tuvimos la dicha, o también la desdicha, por accidente, de nacer en Panamá. Mi hermano mayor, mis dos hermanas y yo nacimos en Panamá. Pero de padres costarricenses, vea, pues padres emigran a Panamá en busca de una mejor vida, en busca de trabajo, para poder enfrentar los compromisos de la vida. Nosotros nacimos por accidente en Panamá, después mis padres regresan a Costa Rica y nos mantenemos dentro de ese medio ambiente limonense. En esos entonces ya en los años 50, siendo chiquillos, la mayor parte de la gente que vivía en Limón eran afrodescendientes. Entonces, lógicamente, la influencia afro hacia con nosotros era, por decirlo así, mayoritariamente de mayor peso. Y yo me acuerdo, siendo niño, mis abuelos, mi abuela sobre todo, tenía por costumbre ya definido los platos de comidas que hacía durante la semana. Y todos eran de comidas tipos afrodescendientes. Llame, yampi, yuca, cocinando con coco. Los domingos el famoso rice and beans, los sábados sopa de mondongo, o los otros días el catfish con aquí, o sea, seso vegetal con bacalao, por ejemplo. Entonces, esas cosas tuvieron su peso dentro del crecimiento y desarrollo de Medellín. Y lógicamente al llegar a San José, al llegar a la mesa central, uno se encuentra con otros tipos de comidas. Pero en mi hogar, dichosamente tuvimos la dicha de conservar y mantener algunas tradiciones. Yo diría, si no todas, algunas tradiciones y costumbres de nuestros abuelos y abuelas. Y entonces, mis hijos también llegan y crecen, y nosotros todos los domingos, casi todos los domingos, comemos rice and beans. Hay otros días que hacemos sopa. Mantenemos, mis hijos, por ejemplo, hoy en día, el vestimento o la forma de peinarse es tipo afro. Entonces, en lo particular, yo siento de que a mí, a pesar de que he sentido la afectación, he sentido esa influencia hispanodescendiente, en donde el grupo humanitario trata de imponer su lengua. Imponer hasta su religión, sus costumbres, etcétera, etcétera. Yo he podido mantener mis costumbres y tradiciones. Soy de la religión anglicana, que es la que traigo y trae mis antepasados desde los tiempos de Jamaica para acá. Hay que recordar que Jamaica estuvo bajo el dominio del Reino Unido, de Gran Bretaña o Inglaterra, como lo quieren ver. Y el idioma, el inglés. Yo hablo y hace uso del inglés en muchas oportunidades en San José, en aquellas donde estoy, disculpe, con mi gente, hermanos y hermanas. Lógicamente, al ser una población mayoritariamente español, perdón por no decir blanca, el español se impone en este ambiente del gran área metropolitana. Muchas gracias. Adelante, Joy. Yo pensaría que sí, o sea, bueno, no, yo pensaría no, yo estoy segura que sí, yo estoy segura que mi percepción ha cambiado con respecto a quién, a mi definición, digamos, de persona afrodescendiente, a mi identidad, yo estoy segura que ha cambiado. Por dicha ha cambiado, de eso me siento orgullosa. Y ahorita que estaba pensando en qué ha cambiado, me quedé pensando también en las implicaciones que eran de las preguntas, de las primeras preguntas, ¿verdad? Como qué implicaciones tenía como moverse aquí a Lagan. trasladarse aquí a la GAM. Y estaba pensando que también incluye, ¿verdad?, en cómo uno se percibe y cómo lo percibe la gente y cómo eso influye en cómo, pues sí, como todas las concepciones que uno tiene. Y por dicha, yo me quedo pensando, yo por dicha yo me moví y no es que en Limón no exista, digamos, como, bueno, eso es como mi opinión personal, pero yo me quedé pensando, si yo me hubiese quedado en Limón, probablemente sí estaría orgullosa, digamos, de ser una persona afrodescendiente, ¿verdad? De todo el legado que hay detrás, de todas las tradiciones que Don Melvin estaba mencionando. Pero en mi caso, yo siento que hubiese sido muy superficial, ¿verdad? De ese tipo. Que hasta bueno, la gente blanca de acá, de la GAM, ¿verdad?, asume ese tipo de estereotipos que se asumen sobre las personas afrodescendientes en Limón, ¿verdad? Como solo relacionarlo con la comida, que yo sé que es importante, solo relacionarlo con el idioma, ¿verdad? Pero, y sí, cada quien milita donde puede y quiere, pero yo creo que ser afrodescendiente no solo se reduce a eso, ¿verdad? O sea, bueno, por lo menos así lo percibo yo. Entonces sí, ha cambiado. Yo creo que igual que Limón, me siento orgullosa de ser una persona afrodescendiente, pero ser una persona afrodescendiente en San José es totalmente diferente a ser una persona afrodescendiente en Limón, ¿verdad? Y no, y yo en estos últimos años me he dado cuenta que no se reduce solo a la parte de la comida, del idioma o a un lugar específico, ¿verdad? Para mí es como estar orgullosa, ¿verdad?, de ser una persona afrodescendiente y poder cuestionar, digamos, el sistema patriarcal y racista en el que estamos. Y también estoy como, ha cambiado y ha cambiado gracias a la colectiva también, porque aprendo siempre de ustedes. Entonces sí, yo diría que sí se ha transformado para bien en mi caso y me ha dado muchas herramientas moverme acá y percibirme como una persona afrodescendiente aquí en San José. He tenido mucho más acceso a información que quizás mis hermanos, mis hermanas y mis sobrinas incluso no tienen, o que tal vez, bueno, sí, en mi caso mis sobrinas que tal vez no se han preguntado, no se han cuestionado. Entonces sí. Sí, de hecho, me parece muy interesante esto que decía Joy de cómo el hecho de haber migrado a San José hizo que conocer sobre la cultura afrocostarricense o afrodescendiente, incluso africana también, te vuelve algo a veces como está muchísimo más presente que a veces cuando las personas están en Limón, ¿verdad? Porque tal vez en Limón es el día a día. No, no es algo que de repente se tenga que estar hablando sobre eso, pero en San José pasan, o en el gran área metropolitana, o en Guápiles también, Turrialba, también en Guasimo y demás, suceden cosas y a veces comentarios muy desde el desconocimiento, ¿verdad? De las personas que tal vez no tienen conocimiento sobre esto y dicen comentarios muy impertinentes y a veces. Para enfrentar ese desconocimiento, esa ignorancia, como muy bien lo dice Don Melvin, de ese grupo mayoritario que se cree blanco, yo siempre pienso que al menos ser docente me enseñó a, en lugar de dar una respuesta, muchas veces desde el enojo, ¿verdad? Desde la rabia y confrontar a esas personas, por más enojo que uno sienta, es intentar establecer un diálogo y explicarle a esas personas por qué eso que están diciendo no es correcto, ¿verdad? Entonces, explicarles sobre la cultura afrodescendiente, sobre África también, que todas esas ideas que tienen sobre el continente africano no son ciertas. Y a partir de eso, yo por lo menos vi que muchos estudiantes cambiaron su percepción o se dieron cuenta, hasta hubo estudiantes que muchas veces me dijeron, profe, yo antes hacía estos comentarios y yo me di cuenta que estaba siendo racista. Y si usted no nos hubiera dicho, yo nunca lo hubiera percibido. Entonces, ahí por lo menos yo digo, bueno, por lo menos las personas cambian, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que uno a veces sienta esa, no es obligación, pero esa mayor necesidad de conocer más sobre nuestra cultura para también tener esos recursos para cuando esas personas en San José o en esos otros lugares del gran área metropolitana hacen esos comentarios, saber cómo defendernos al final. Y entonces, bueno, estamos llegando al final de este podcast y nos gustaría, antes de irnos, que escuchar un mensaje de despedida tanto de Don Melvin como de Joy para las personas que nos escuchan. Bueno, Podríamos iniciar con Don Melvin. yo diría que nuestro país es un país rico por su diversidad cultural, pero también tiene tareas pendientes en la generación de políticas reales que respondan a la exclusión que viven desde sus primeras etapas de su vida los diferentes grupos étnicos y en especial la población afrodescendiente. Es cierto que hay mucha teoría, mucha legislación, tanto nacional como internacional, donde está implícitas y explícitas los derechos de los grupos minoritarios. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es momento para ser más práctico, es el momento para implementar y aplicar esa teoría para que estas puedan redundar en beneficio de todas las poblaciones sin excepción, en igualdad de condiciones. Agradezco a las compañeras del grupo ACON Colectivo Afrofeminista por invitarme a participar en este conversatorio, en este postcard, y espero que continúen adelante en su esfuerzo por buscar y encontrar una mejor ruta para nuestros hermanos y hermanas. Muchas gracias por la invitación y que el Señor Todopoderoso los guíe y los ilumine infinitamente. Gracias. Adelante, Joy. Bueno, yo les diría a las personas que nos están escuchando que, uno, que a las personas que van a migrar, digamos, de Limón a Lagán, que para mí también ha sido súper importante, primero, digamos, considerar que migrar es un derecho, ¿verdad? O sea, no porque seamos de Limón no tenemos chance de emigrar a San José o a Guanacaste o otros lados, ¿verdad? Que yo sé que da miedo, a mí también me dio miedo, pero que hay que tratar de desprenderse de eso y aventurarse. Y siempre, digamos, tratar de no olvidar de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Y como dijo Don Melvin, ¿verdad? Que me parece interesante esto de la exclusión, siempre tratando de buscar, bueno, en mi caso, no sé, no va a ser el caso de todo el mundo, pero siempre tratando de buscar cómo retribuir a la provincia, ¿verdad? Porque no miramos porque queremos, en realidad no siempre es porque queremos, es porque ocupamos. Tener nuevas oportunidades y esas nuevas oportunidades a veces solo se consiguen aquí, ¿verdad? Porque también, como dijo Melvin, la exclusión que ha sufrido la provincia de Limón o las provincias costeras en general en Costa Rica ha sido grande y por eso migramos, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que las nuevas generaciones tengan eso en cuenta, sobre todo si van a migrar aquí a la GAN, y que yo sé que es muy chido, ¿verdad? Porque hay cosas que no se ven, no se ven las mismas cosas que se ven en Limón, pero siempre es importante recordar que siempre hay que retribuirle, buscar la forma de que se generen nuevas políticas, movimientos que busquen equiparar, digamos, esa exclusión que ha habido con las provincias costeras, en el caso específicamente de Limón. Sobre todo si ya somos personas que emigramos para estudiar y tener más conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos aportar o retribuir a la provincia? Con estas palabras de Don Melvin y de Joy, llegamos al final de este podcast en el cual conversamos sobre la migración de Limón al gran área metropolitana. Agradecemos a las personas que nos escuchan y les invitamos a continuar escuchando esta serie de podcasts en la cual estaremos conversando sobre varios temas vinculados a la cultura afrocostarricense. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, chicas. Hasta luego, gracias. ACOVIN, colectiva afrofeminista.